Claro, lo hemos convocado, decía, porque digamos, recién abordamos ahí en el espacio de la jornada, bueno, todo esto, ¿no? El escenario electoral que se nos viene en Villa Carlos Paz. Bueno, y en ese marco, desde Villanos, bueno, se ha tomado una decisión que no es nueva, sí, sino que en cada proceso electoral se habilita para los candidatos y candidatas a contar con un espacio en Villanos para difundir sus propuestas. Así es. Venía preguntándome cuál será la no satisfacción que tendrán algunos candidatos. Como se lo planteaba Jagger en el tema, digo, ¿cuál será la no satisfacción de los candidatos? El debatir, por ejemplo, parece ser que el no debatir no le genera no satisfacción. No. Al contrario. Parece que la satisfacción es no debatir. Por lo menos de 3 de 4. Sí. No iba a mencionar, digamos, quizás hay que ver la no satisfacción de las y los vecinos, ¿no? Bueno, y ahí va, al quinto sujeto en que forma la mesa de esta elección de al defensor o defensora del pueblo, sí. Ya que hay candidatas mujeres, digo, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí siempre tendemos a hablar solamente de los 4 candidatos, pero nos olvidamos de la quinta, el quinto candidato clave, sí. que es el vecino, la vecina, el electorado. Mm. Si hay un sector que parece ser que no ha tenido satisfacción con la función del defensor del pueblo, parece ser los vecinos. Y vecino, lo digo porque, con cierto, por lo menos mínimo conocimiento, más allá de que nuestra función como periodistas nos permite tener estas lecturas, pero digo, nosotros ayer teníamos pensado hacer, y esto lo habrán comentado ya, teníamos pensado hacer un debate junto con los compañeros de Radio Sudamericana, uh-huh. en el Centro Vecino Santa Rita, ahí con el aval de Pablo Román, para hacerlo ahí, entre 2 radios, sumando otras radios más, uh-huh. inclusive sumándolo al compañero Romero de Carlos Paz Profundo, Paz Profundo, sí. Profunda. Y bueno, y fue justamente él en ese pequeño tarea de territorio de campo que se dio para conseguir preguntas, sí. dudas, bueno, este diagnóstico, ¿no? Del desinterés. Y del desconocimiento. Exacto. ¿No? Menciono ahí lo que señalaba Jorge, ¿no? Digamos, estamos hablando del compañero Franco Romero, sí, de Carlos Paz Profunda, que la idea, digamos, en el marco de la organización de este debate, la invitación o una de las ideas que se había sugerido era eso, ¿no? Salir a la calle a preguntarle a los vecinos y vecinas, ¿qué le preguntarían al defensor, a los candidatos, a la Defensoría del Pueblo? Y a partir de ahí, bueno, construir esa dinámica que iba a tener el debate de candidatos, que en realidad no era tanto debate, sino más bien exposición de ideas, sí, ¿no? Sí. Y estuvo, nos decían ahí, estuvo una hora, ¿no? Tratando de que la gente primero se deje filmar y plantee allí alguna pregunta, y en una hora consiguió que solamente un vecino pueda eso expresar y decir qué le preguntaría, ¿no? Uh-huh. Y que lo que notaba en ese relevamiento era, bueno, desinterés. Esa fue como la definición que compartía Franco. Es difícil, ¿no? Hay que ver ahí las razones de ese interés, uh-huh. ¿no? De ese desinterés, perdón. Porque, bueno, también hay que hablar de defensorías del pueblo, digo, la actual gestión y la anterior, que, bueno, no han logrado atender la demanda ciudadana, ¿no? Me parece que también hay que evaluar ahí por qué hay desinterés, ¿no? De parte de la ciudadanía. Claro, digo, porque es un combo complicado. El desinterés uh-huh. y el desconocimiento van de la mano. Y no termina ahí, dan otro resultado, sí. ¿no? Donde, a mi parecer, lo digo así claramente, sigue abonando esta disociación, desencuentro entre la política y los vecinos. Digo, ¿no? Sí, me parece, digo, este desinterés hay que encontrarle las razones, pero no justificarlo, ¿no? Porque creo que también tenemos que seguir interpelando, ¿no? A las y los vecinos a que se comprometan en la vida pública, ¿no? Ajá. Digo, por eso digo, es saber las razones pero que eso no lleve a justificar la apatía, porque hay que movilizar. Digo, hoy los mecanismos de elección de autoridades, de los organismos que rigen nuestra vida cotidiana, es a través de las elecciones, ¿no? Es uh-huh. a través de la participación política. De modo que nos involucra, ¿no? En términos individuales y colectivos. Por eso digo, entender las razones, pero no justificarlas, ¿no? Por lo menos hoy me siento más en esta cosa porque venimos como dando cuenta de decisiones políticas que se están tomando, digo, no solo en Carlos Paz, en la región, en la provincia, donde no aparentemente no hay un aval ciudadano, sin embargo, los gobiernos siguen decidiendo en función de sus propios intereses, ¿no? Lo uh-huh. hemos visto con el servicio de agua, lo estamos viendo con la autovía de Punilla, ¿no? Ahora en Parabachasca hay una discusión similar. Bueno, hay que involucrarse, ¿no? No es solamente quedarse en la queja, sino, bueno, participar. Me parece que hay que seguir abonando ahí esa participación ciudadana. Sí. Entendía en ese sentido amplio que en el que lo decís, que no implica solamente ir a votar cuando se sea convocado, ya sea para elegir instituciones, la renovación de autoridades como la Defensoría del Pueblo o las legislativas que se vienen, sino las organizaciones que tenemos cerquita, el centro vecinal, las distintas asambleas y espacios, la propia cooperadora de la escuela, digo, distintos espacios que existen justamente para empezar a pensarnos más en términos comunitarios y menos en términos individuales o en ese estado de queja permanente sin reflexionar sobre cómo, de qué manera como vecinos y vecinas podemos influir e incidir en que la política y la ciudad y nuestro barrio, nuestra realidad más próxima se transforme siendo cada vez más inclusiva, menos desigual, digamos que es el objetivo que se proponen las distintas organizaciones que tenemos en la región, que tenemos en la zona y que implica defender derechos, ese es el objetivo. Por eso hace tanto ruido, me parece, que haya tanta apatía con una institución, hacia una institución que tiene como objetivo principal defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de Villa Carlos Paz. Sí, lo loco es esto, digo, ¿no? Que esta disociación que venimos hablando, porque estamos en un sistema democrático, encima representativo. Uh-huh. Digo, y que tiene mecanismos de carácter obligatorio. Por ejemplo, esta elección quizás sea un dato que muchos damos por sabido, pero creo que es uno, justamente uno de las de los detalles, digo, ¿no? Entender o saber o enterarse o comprender la obligatoriedad de votar en esta elección del defensor, la defensora del pueblo. Sí. Y estamos en un sistema democrático representativo que en algún momento la sociedad, por minorías o mayorías, estando o no estando, delegando o no delegando, en algún momento, cada 4 años, va y hace girar la rueda del sistema democrático. Uh-huh, porque sí. Participa y elige. Elige un intendente, elige un gobernador, elige un presidente, una presidenta. Y después hay algo que hace que después, a pesar de que pagan los impuestos, a pesar de que ese Estado a través de los gobiernos lo coerciona en un montón de sentidos, lo obliga a hacer un montón de cosas, bueno, hay como un desinterés. Mm. ¿Sí? Un desinterés que, ¿quién puede revertir eso? Solamente los propios vecinos y vecinos. Mm. Porque con ese interés o desinterés, ya después los que ocupan la política, por lo general, y en Carlos Paz tenemos un ejemplo, los que ya vienen ocupando los ámbitos políticos democráticos en términos de los mecanismos y los espacios y las herramientas que hay, llámese Consejo Deliberante, llámese Ejecutivo, llámese Tribunal de Cuentas, lo viene ocupando un grupo que ya ha construido una hegemonía, estamos hablando del abelismo, y que mueve sus fichas en base a este interés o desinterés. Sí. Ya es sabido que el abelismo va a un desinterés por la elección del pueblo, de este defensor del pueblo, porque bueno, porque teóricamente con los votos que tiene, con la estructura que tiene, lograría, podría instalar nuevamente a su candidato, que en este caso es Curvino, para que ese espacio, esa herramienta que es la defensoría, siga jugando a los intereses de esa hegemonía, no a los intereses para los cuales teóricamente la defensoría, digo, Por otro lado están los otros que intentan pujar por los otros tres candidatos que intentan y candidatas que intentan pujar por esto, pero como que cada uno va haciendo su juego, ¿no? Y digo leer, digo, quiero hacer, digo, yo traía acá cuando entré, me preguntaban, como cambiando figuritas, ¿folleto de qué tenés? Sí, sí, sí. Y bueno, yo tengo uno de Carlos Paz Despierta, este que propone a Colombres y a Revelo, uh-huh, principalmente, que está representado por la figura de Emilio Llosa, uh-huh, que fue el espacio político novedoso en las últimas elecciones del 2019, sí, por eso logra una concejalía de parte de Rivetti, en manos de Daniel Rivetti, y traigo dos folletos de dos folletos de propaganda de Curbino. Uno concretamente, el de Curbino, que es Vecinos e Instituciones por la Defensoría, sí, y otro que este anaranjado, que dice Servicio de Agua. Sí. Ah, no, este es la boleta, sí, la nueva boleta del Servicio de Agua, sí, municipal. Pero que se puede tomar también como una propaganda del oficialismo, porque, mire, esta boleta es por un servicio en un galpón, $218. Uh-huh. O sea, si hay una... Hay un monto, un precio demagógico, es este. Mm. Donde, quizá esto sea una lectura media rebuscada, pero para eso tenemos una radio e intentamos hacer lecturas no tan superficiales. Estas boletas no tienen, por ejemplo, la capitalización que cobraba la cooperativa, sí, en el servicio de agua. Sí. Y sin embargo, en el folleto que me reparten, me dan en manos de Curbino, uno de los temas que toca es la capitalización. Mm. Donde le vuelven a mentir a los vecinos, ¿sí? Donde le vuelven a mentir porque dice, vamos a gestionar junto a cada vecino el no cobro del rubro capitalización. En la boleta de cloacas de la COPI, un ítem ilegal que perjudicó durante años a todos los carlospacenses y cuya diferencia se evidencia hoy a través del Servicio Municipal de Agua Potable. Mm. Entonces, los dos papelitos se vinculan, ¿no? Mm. Y ellos mismos lo vinculan. En tal sentido, o sea, estoy hablando de un folleto de Curbino y una factura de un servicio de agua y en manos de municipalidad, una municipalidad en manos del abilesismo que propone a Curbino como su candidato para la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, ¿cómo sí va cerrando el círculo? Entonces, dice, en tal sentido vamos a gestionar el reintegro de lo que se haya pagado por capitalización y compensación de ambos servicios. Uh-huh. Otra mentira más, porque la capitalización es legal. El juicio que inició la municipalidad devino en abstracto porque solamente pudieron cuestionar en su momento que se cobrara la misma boleta, hecho que la propia cooperativa en su momento lo dividió, y mandaba capitalización por un lado y el servicio por otra factura. La cobrabilidad siempre se mantuvo por arriba del 90%. Está bien, en forma coercitiva, porque así como el vecino se siente obligado por el municipio a pagar impuestos, también se puede sentir obligado por la cooperativa a pagar esa capitalización. Sí. ¿Por qué? Porque hay una... y esto es donde miente, es por lo menos este folleto, donde habla de ilegalidad. La capitalización es legal, por ejemplo, la cobra la cooperativa San Roque, que la cobra con otro nombre, disfrazado, ¿no? Entonces, le vuelven a instalar al vecino de que es ilegal y que no la pague. Sí, además, déjame decir esto, ¿no? Sí. Los principales portavoces, ¿no?, de que no hay que pagar la capitalización, la pagan. Exactamente. ¿Sí? La pagan en la cooperativa integral, es decir, que hacen incurrir a los y las vecinas en endeudamientos que ellos mismos, digamos, evitan, no lo hacen. Evitan. Lo evitan porque saben que la capitalización es legal, ¿sí? Uh-huh. Y aquel que no la paga se está endeudando porque luego se puede iniciar un proceso judicial para lograr ese pago, ¿no? De esa deuda, ¿no?, que se contrae con el servicio, ¿no? Porque, insistimos, la capitalización es para seguir invirtiendo en mejorar el equipamiento de la prestación de los servicios, ¿no? Se cobró con el agua y se sigue cobrando con las cloacas. Por eso digo, ¿no? Hoy son portavoces del no pago a la capitalización, pero ellos mismos sí la pagan. Claro. Entonces hacen endeudar, ¿no?, a las y los vecinos con estas mentiras que instalan a través de distintas herramientas, y entre ellas, bueno, lo decías ahí, la propuesta de Curbino y la factura, ¿sí?, la boleta que le llega hoy a cada vecino y cada vecina del servicio de agua. Hay que decir, ojalá podamos entrevistarlo, ¿no?, a Víctor Curbino, porque lo vengo escuchando en distintas notas periodísticas y parece monotemático, ¿no? Digamos, de lo único, la única propuesta que tiene hoy es esta que involucra la capitalización del servicio de cloacas, esta idea del reintegro de fondos por parte de la COPI para con las y los vecinos, ¿no? Sabiendo que eso no es posible, justamente amparados en la legalidad de la capitalización. Pero digo, de otros temas directamente no habla, ¿no? Digamos, del conflicto de salud, por supuesto que tampoco se le pregunta, ¿no? Por parte de los medios, ¿no?, a los cuales accede a dar nota, del conflicto de salud no habla, de esta denuncia por las estafas, por empleos falsos, ¿no?, digamos, que involucra a funcionarios municipales, tampoco habla, de el nuevo edificio del Carán de Carro no habla, uh-huh. Digo, es un candidato con una sola propuesta de campaña, ¿no? Claro. Lo cual va a limitar bastante su accionar en caso de resultar electo, ¿no?, por las vecinas. Sí, quizás el gobierno ha entendido como el consultor o la consultora que lleva adelante la campaña de Curbino, ¿sí?, ha entendido que con esto le alcanza, ¿no? Uh-huh. Por eso la clave es el involucramiento de las vecinas y los vecinos en esto, digo. Porque uno se pregunta, ¿no?, me gustaría saber cuántas vecinas y vecinos se lo preguntan, porque la capitalización, y con esto un último aporte que hablo sobre este tema en puntual, data del año 2012, uh-huh. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué el candidato, el actual hoy defensor del pueblo, el señor Mousset, ¿sí?, que es fue también candidato y llegó a ese puesto de la mano del gobierno oficial, del gobierno avilesista, ¿por qué no se ocupó de defender a los vecinos durante todos estos años de la capitalización? O sea, ¿por qué Curbino lo va a hacer? ¿Por qué Mousset no lo hace? Uh-huh. ¿Eh? ¿O no lo hizo? Es parte de la manipulación de cargos y de la información y de la política misma que, insistimos, solo hay posibilidades, me parece, en los propios vecinos, que son el quinto sujeto en cuestión. Tenemos cuatro: Curbino, Colombres, Serna, y Esmania. ¿Eh? Cuatro sujetos, más el quinto, que son los vecinos y vecinos. Y ahí es donde entra nuestro pequeño, humilde, nuestro granito, milimétrico granito de arena, que también pretende romper con estas cosas, ¿no? Demostrar que una radio puede usar para otras cosas, puede ser utilizada de una manera diferente. Siempre informar, ¿no? Y muchos dirán, los que nos conocen y los que me conocen, dirán, claro, pero vos sos empleado de la COP, entonces se está planteando. Bueno, nosotros lo que estamos diciendo, estamos convencidos que responde a una objetividad y también a una parcialidad. Pero la parcialidad vestida, por lo menos sustentada en datos, ¿eh?, que por lo general son los que se callan, para que no se cuestione las voces de siempre, las voces hegemónicas de siempre. Porque, bueno, en Carlos también tenemos un discurso hegemónico, ¿sí? Y salvo algún grupete de medios que intentamos por ahí romperlo, a veces de buena manera y otras veces con limitaciones, pero intentamos como por lo menos que no nos lleve puesto ese discurso hegemónico. Y lo que hacemos con Villano es esto, es decir, che, bueno, una radio que obviamente necesita ingresos, que necesita dinero para funcionar, porque obviamente nosotros cobramos salarios, tanto Evelina, Jorgelina, yo cobramos salario por lo que hacemos, trabajamos de esto, esta herramienta, como toda herramienta para funcionar, necesita de insumos, de servicios, que hay que pagarlo. Entonces no hay duda que es una radio que necesita de ingresos. También no hay duda que en el escenario del mercado de la información, los periodos electorales son los propicios para que las elecciones generen esos ingresos. ¿Eh? Las elecciones, por ejemplo, rompen un poquito con el escaso o el promedio aporte que hace el mercado local en términos publicitarios. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es un momento de intereses. ¿Sí? Me interesa vender que Corvino va a ser el mejor candidato, que Colombre lo va a hacer, que Esmaní lo va a hacer, que Cerro lo va a hacer. Entonces, bueno, ahí todos los medios buscan un momento de, che, poneme plata para difundir tu propuesta. Mm. Y está bien, es parte del mecanismo. No formamos parte de un sistema que no se rija por el mercado hoy casi en su totalidad. ¿Sí? Sin embargo, nosotros hacemos un intento y que es poner a disposición de las cuatro fuerzas, por los cuatro espacios, para ser más preciso, los cuatro espacios políticos que llevan sus candidatos a la defensoría, un espacio gratis, gratis, porque tiene costo, ¿sí? Para nosotros tiene un costo, ¿sí? Uh-huh. Tiene un costo laboral que implica recibir el audio, programarlo, o sea, hay una tarea para hacer, hay un costo de funcionamiento de la radio en temas de electricidad y demás y de equipamiento para que ese mensaje se escuche, o sea que costo tiene. Lo que hacemos es no trasladarle ese costo ni otros costos a cada candidato y se lo damos gratis para que pase su mensaje en la radio. Por lo menos un espacio gratuito, 30 segundos, durante la programación para que hagamos nuestro pequeño aporte a esta necesidad que es la que más nos interesa, que es el conocimiento por parte de las vecinas y los vecinos de esta elección, ver si podemos traccionar ese desinterés hacia el lado del interés, ¿sí? Che, me interesa lo que va a pasar con esto. Con información. Con información. Me interesa, entonces si me interesa puedo involucrarme, si me involucro puedo comprender y puedo resolver quizás el próximo 22 de una mejor forma mi decisión. Uh-huh. Porque encima tengo que ir a votar porque es obligatorio. ¿Sí? Así que bueno, sin grandilocuencias, lo que hacemos es esto. Nosotros ya le hemos mandado a una carta a todos los candidatos, a Corvino, a Serna, a Colombres, y a Esmania, a ellos directamente y en algunos casos a sus referentes, para que conozcan de esta propuesta, que ya la hemos hecho, como decía vos, Eve, lo hemos hecho con anterioridad, años anteriores, tanto en elecciones gubernamentales, presidenciales, de intendente, siempre por lo general de todas las propuestas, de todos los candidatos o candidatos, la mayoría accedió, por lo general hubo una fuerza que no accedió y que no lo usó, que por lo general ha sido el oficial, el abilesismo. Espero que esta vez, a pesar de que aún con un Corvino agitando con la bandera de la capitalización, aproveche este espacio. Uh-huh. ¿Sí? Creemos que como radio tenemos nuestra posibilidad de aportar ese dato que le sirva al vecino para que se entere qué le propone Corvino y qué le propone cada una de las otras fuerzas que están pugnando para el 22. Así que bueno, se trata de eso, simplemente de un espacio y que responde a esta idea con la cual echamos a andar esta radio ya hace más de 6 años atrás, de que esta radio responde a un modelo comunicacional donde la información es un servicio, es más, un servicio de carácter público, o sea que debe estar para todos, no solamente para los que pueden pagar o no. O sea, porque los que pueden pagar serían los que pueden poner plata en un medio. Entonces ese medio va a difundir más la propaganda de quien puso plata y no del que no pudo ponerla. Uh-huh. Y también quien que la pueden escuchar todos los que puedan, tengan plata o no tengan plata. ¿Sí? Esta radio como se sintoniza por aire, por internet o por la app, ¿sí? Y hoy hasta un celular tiene un sentido casi popular, también podrían escuchar por lo menos las propuestas sin tener que pagar para hacerlo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? El sentido público mínimamente, quizás más inmediato, ligado a lo público, ligado a lo de las mayorías, a un sentido de la mayoría, y corrido de la cuestión del dinero. ¿Sí? Uh-huh. Y obviamente después la información como servicio público y obviamente la comunicación como derecho, porque nosotros estamos convencidos que que la comunicación es un derecho humano, ¿eh? Y si pretendemos que las vecinas y los vecinos se involucren en esta elección, bueno, mientras más humanos con derechos seamos, mejor llegaremos al 22 de agosto. Digo, para anclar estas frases, estas ideas de fuerza del derecho humano con algo concreto, digo, ¿no? La elección del pueblo el próximo 22 de agosto, porque a veces parecería, ¿no?, que los derechos humanos están ligados a cuestiones más misteriosas, uh-huh, y no tan concretas. Un rol, una función que forma parte de la estructura de la democracia y que las personas que la vienen ocupando y que la van a ocupar, hagan o no hagan, afectan a todos los habitantes de esta ciudad, a todos y a todas. Tengan la edad que tengan, puedan votar o no puedan votar, pero afectan a todos. Y el otro día lo discutíamos, digo, ¿no? Qué lindo sería un defensor del pueblo yendo a una defensora del pueblo, yendo a una escuela primaria, a explicarle cómo va a defender a esas pibes y pibes que tienen que tomar el bondi para llegar en horario al colegio, cómo los va a defender porque el bondi pase en horario, esté en condiciones, los deje en el horario correcto, que no tengan que chuparse frío en la parada o morirse de calor en verano esperando el bondi, que el traslado le lleve el menos tiempo posible entre la escuela y su casa. Y estoy hablando de niños, sí, que no votan, o niñas que no votan, pero que la decisión que toma el sistema político en general, inclusive la del defensor o la defensora del pueblo, decida o no decida, labure o no labure, también los termina afectando de alguna manera. Uh-huh. ¿Sí? De ahí la importancia que, por ejemplo, los madres y padres de esas niñas y niños entiendan que la elección del 22 tiene importancia porque los puede involucrar directamente en el caso de que tomen el bondi o en el caso de otros temas en los cuales están involucrados como habitantes de esta ciudad. Exacto. Iba a mencionar esto, ¿no? Digamos, esto forma parte de una decisión que Villanos ha tenido a lo largo de estos 6 años de vigencia. Hoy la ratificamos. Y no solo, estamos cediendo este espacio radiofónico de manera gratuita para los espacios, sino esta idea de organizar el debate, que en este caso ha quedado trunco, también lo impulsamos desde la radio. Son dos iniciativas que a nivel nacional están legisladas, ¿no? Estas dos cosas, ¿no? La cesión de espacio gratuito por parte de los medios de comunicación, en muy poco tiempo también vamos a empezar a escuchar en el aire de la Villanos la propuesta para las PASO y para las legislativas nacionales, ¿no? En el espacio cedido de manera gratuita, que es obligatorio, ¿no?, para todos los medios de comunicación, ¿no? Y el debate también, ¿no? Está legislado a nivel nacional que candidatos y candidatas a la presidencia tienen que participar de un debate, ¿no? Es decir, son cuestiones que a nivel nacional ya se ha avanzado incluso generando los marcos normativos, y aquí en Carlos Paz estamos re lejos, ¿no?, de poder pensar en legislaciones que lleven a esto, ¿no?, a que los medios de comunicación cedan espacio gratuito para que se conozcan todas las propuestas electorales para Villa Carlos Paz, ¿sí? Y en la misma línea el debate, ¿no? Organizar debates de candidatos y candidatas donde todos tengan la obligación de participar, ¿no? Lo menciono como referencia porque habla de la precariedad de la democracia que tenemos en Carlos Paz, ¿no? Me parece que de eso también tenemos que hacernos cargo, ¿no?, como vecinos y vecinas, ¿sí? Cómo a nivel nacional se puede avanzar en legislaciones que, van fortaleciendo, ¿no?, de alguna manera la pluralidad, y desde ahí también nos paramos, la defensa del derecho a la comunicación y desde la pluralidad para fortalecer nuestra democracia, y en Carlos Paz estamos todavía muy lejos. Aún así sostenemos desde Villanos, desde la COPI, esta decisión de seguir construyendo espacios de debate y seguir dando a conocer las distintas propuestas electorales, aún aquellas que nos atacan, ¿no? Porque creo que hacer toda esta referencia en torno a Curbino, aún aquellas que nos atacan se le ha hecho la invitación para que envíen su spot y estén girando en Villanos. No es lo mismo que hemos recibido por parte de otros medios de comunicación donde directamente estamos vedados, ¿no? Dirigentes de la COPI que no pueden participar de entrevistas periodísticas, aún en ese escenario tan hostil, seguimos apostando a la pluralidad, a la diversidad y a que los vecinos y vecinas puedan tomar la mejor decisión. Y agrego esto último por la hora. Sí. Pensaba esto, digo, ¿no? Y no se trata de uy, qué piola que son los de villanos. Al final no son tan villanos, sí, son buenos. No, no se trata de eso. Si lo pensaba, Carlos Paz tiene más de 40 radios. Más de 40 radios. Sí. ¿Sí? Y ¿cómo qué golpe de timón le pegaríamos a esa cuestión del desinterés y de la desinformación si al menos se recuperara? Porque las radios privadas, o como esta que es comunitaria, o la sudamericana, que tiene también un perfil diferente a las privadas comerciales, que tenemos la misma tarea, medianamente, la misma tarea. Y qué bueno sería que las 40 podamos estar haciendo esto, digo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se multiplicaría por 40, este mensajito, digo, ¿no? Esta posibilidad de escuchar que hay una elección y cuáles son las diferentes propuestas. Qué interesante sería. No se trata de que 39 es no y una sí. Se trata de que las 40 lo hagan, ¿sí? Claro. Que las 40 radios, las más de 40 radios que haya, lo puedan hacer. Digo, porque lo único que hacemos nosotros quizá es demostrar que se puede hacer, uh-huh. ¿Sí? Que es viable, que es posible, ¿sí? Nada más que eso, Además de todo el convencimiento que tenemos, digo, ¿no? Y ni hablar si las radios, los grandes medios provinciales también lo hicieran, digo, ¿no? Porque no hay duda que la audiencia de Carlos Pacense sigue depositando en los medios provinciales, en términos radiales, gran parte de sus orejas, ¿sí? ¿Mm? Las orejas puestas en el consumo de los medios provinciales, que llámese LB3, Radio Universidad, Radio Nacional y demás, es importante en esta ciudad. Quizás siga siendo la mayoritaria. Qué importante también sería lograr eso, ¿no? Que a esas 40 se le sume estas otras radios provinciales logrando esa posibilidad. Porque se trata de esto. Digo, es ir al para qué. Es como la discusión que tenemos sobre la comunicación como derecho humano. Lo venimos discutiendo, inclusive en ámbitos académicos nosotros, ¿sí? De que no es que la comunicación como derecho humano es derecho humano en Villanos y no en Nex o en la Azul o en la FM 100 de Caserta. En realidad, todos los que estudian comunicación, todos los que estudian para hacer periodismo, deberían entender que en todos los medios, privados, públicos, comunitarios, cooperativos o vecinales, la comunicación es un derecho humano, y a partir de ahí después cada uno construye su modelo comunicacional. Su modelo comunicacional como más le convenga, y como más le resulte, y como más satisfacción le dé, para que no nos pase lo de Jagger. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, hasta que llegó.